con la claridad del día. Mi canto vine a entregar, verso yo quise sembrar, para cosechar poesía. Ay, sí, para cosechar poesía. Con la mayor alegría, de llegar a estos lugares, y envuelto en estos chinares, cariño le hago entrega, hoy cantó Mauricio Vega. Soy un cantor de Linares, sí, ay, sí, soy un cantor de Linares. Que no me falte el papel, ni me paralice el frío, pa' cantar con mis toquillos a usted amigo Juan Manuel. Sí, ay, sí, a usted amigo Juan Manuel. Como Vicente Espinel, hoy me siento muy dichoso, mi corazón está gozoso, y mi idea aquí se explaya, la amistad es donde se halla el tesoro más valioso. Sí, ay, sí, el tesoro más valioso.